quiero valorar a mis compañeras y compañeros de la provincia de Buenos Aires, que fueron capaces desde muy temprano de bancarse una jornada de lucha que empezó en la Casa del Chaco, siguió en la Casa de la Provincia de Buenos Aires y tiene como punto culminante el Congreso Nacional. Sobre todo aquellas compañeras y compañeros que nada tienen, que no tienen trabajo, pero que tienen la dignidad de levantarse y venir a construir unidad como son las organizaciones del territorio. Ajustes sobre los sectores vulnerables, porque los que más necesitan de las áreas sociales son los que menos tienen. Precarización laboral es el signo de todos los presupuestos del año 2016. En el sector privado ya no se discute la renta de la fábrica, se discuten suspensiones, despidos y cierre de las pequeñas fábricas. Está claro, están avanzando en apropiarse de toda la riqueza de los argentinos. Pero también está claro, como suele suceder, como es tradición de nuestro pueblo, que cuando hay ajuste y concentración de riqueza, hay pelea. También está claro que en nuestro país la pelea crece. El debate hoy creo que no solamente es cómo nos cagan, sino cómo hacemos para construir la fuerza necesaria, consciente, que sea capaz de derrotarlo y que no vuelva nunca más el neoliberalismo. No vamos a transformar la realidad si no somos capaces de transformar esa movilización en convocatoria a la unidad. No alcanza con hacer conferencias de prensa donde diagnosticamos lo mal que estamos y damos y definimos un plan de acción de 24, 48 o 72 horas. Eso hay que hacerlo, eso define nuestra combatividad. Pero para transformar esta realidad, la combatividad, hay que transformarla en construcción de poder alternativo para imponer lo que nosotros queremos y no solo para oponerlo a lo que ellos quieren. No alcanza con decir desde los estatales lo que habría que hacer. Hay que tener la capacidad de parar los puertos, de parar la fábrica, de parar Sideral, para que se sienten a discutir en las condiciones que nosotros entendemos que se debe discutir. Compañeras y compañeros, la CTA no está para administrar lo que hay, o por lo menos no debería estarlo. Está para asumir el desafío desde Ushuaia a La Quiaca, con el orgullo de ser lo que somos, de ir a buscar lo que no está, para poder transformar la realidad y no ser testigos morales de una pelea que nos incidimos. Compañeras y compañeros, la CTA tiene que tener anclaje en el territorio, tiene que tener anclaje en el sector privado, tiene que fortalecer lo estatal, pero fundamentalmente con todo eso tiene que asumir el desafío del debate político, de transitar el camino de gobernar la riqueza que generamos. Gracias, compañeros.